social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva que yo, que tiene que ver con el ser humano, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Las 17.03. Ay, casi, no, nunca, nunca vamos a llegar a las 17. Pero nos metieron presión igual, ¿eh? Bien, bien, lo sentimos. Gracias por tanto perdón, por tan poco, por esta eternidad de demora en arrancar el programa de hoy. Yo llegué sorprendentemente temprano. Se nota que estás de vacaciones, zorra, ¿eh? Lo que me hace mal es el trabajo. Lo que te hace mal, anoten, sí, definitivamente. Anoten, gente, no hay que trabajar. Jackie, ya quisiéramos. Bueno, estamos acá, Ro Pallero, Poppy MR y Pablo Usurero del Tiempo. Ah, nah, es un chiste, es un chiste. No, no, acá, no falta gente, su apellido es Usero. Ah, entonces, por la presión, ¿decir? Es muy, muy fácil de confundirse con la palabra. Bye. Entonces, no. Usero o Lucero. Eso sí, bueno, eliminar para todos, voy de nuevo. Estamos Ropallero, Poppy MR y Pablo Lucero de Radionauta, la estrella que nos guía. El sol que aparece me está torturando el ojo. Bien, bien. Estás antisol. Hoy estás antisol. Y yo no soy muy amiga del sol. O sea, todo bien un ratito, pero después me hace daño. Siento uh-huh. como que me quema por fuera. Es verdad lo que sentís. Te sí, quema. Te quema. Quema. Es una bola inmensa de fuego. Técnicamente. Yo estuve al sol. Me pegó bien, la verdad, estar al sol porque este día fresco, fresco, terrible. Cuando amanecí hoy decía 0 grados de sensación térmica. Casi muero. Yo me levanté de noche, después me volví a acostar igual. ¿Y eso que estás de vacaciones? Y eso que ¿eh? Estoy de vacaciones. Me fumé un pucho y después seguí durmiendo. Terrible. No. Lo que nunca hay que hacer. Pero salí, le abrí el perrito que tenía en el baño, uh-huh. le abrí y sí, hacía frío. Yo amanecí con un gatito a mi izquierda, una gatita a mi derecha. Bien. Todo calentito ahí. Dije, ¿por qué me tengo que levantar? ¿Por salir qué? De esta bola de pelo ¿para calentita? ¿Qué? Porque el trabajo dignifica. Para ir a fumarme 30 adolescentes que no paran de hacerse cosas demandar. Entre ah, ellos. Hacerse cosas. Sí. Bueno. Lo bueno es que la homosexualidad se ha quitado del lado del tabú entre sí, los adolescentes. Porque bien. Ahora juegan a ser gays y después dicen, yo no soy puto, profe. Pero se besan, se apoyan, se abrazan. Bien, esos sí, roles. Sí, sí, ahí. Sí, cambian. Versátil. Tuki, tuki. Un ratito vos, un ratito yo. Por suerte sí. y por todos los muertos que existieron. Bueno, ahora... Hay... Todos pansexuales. Ah. ¿Se sigue usando ese término? Y sí. Este fin el de semana... único término que no se utiliza más es lesbiana. Lesbiana vintage. ¿Qué vintage? ¿Qué es esto? Todo el resto sí. Bueno, me alegro, me diste una alegría que la juventud jueguen a ser gays. Sí, sí, sí. La verdad. Gays de barrio. Así que para eso me levanté temprano. Para ver gays de barrio. Para ganar la millonada de la vida docente. Terrible. Bueno, por lo menos no llueve. Ni está recontra nublado. Yo creo que iba a llover el sábado. Un poco me alegra porque el sábado me la voy a como rascar bastante. pero quizás con el vientito que hubo se va la tormenta. Falta igual, Se va la tormenta, falta. Sale el sol. No tanto igual, mañana nada más. Pero mañana es viernes. Por eso, falta mañana, todo el transcurso de mañana. Y ahí veremos. Bueno, ahí estamos. Con poco viento, mucho sol, algunas nubes. Hoy estuvo lindo. Sí, sí. Que se vaya palpitando esa primavera, por favor. Se viene una primavera lésbica. No está en la agenda, pero se viene. Pero se falta viene. Todavía. Sí, por eso no está en la agenda. Pero váyanse agendando, porque hay que tomarse el trencito, hay que irse hasta. ¿Hasta dónde? ¿Morón? No estoy al tanto. No sé, no estaba, ¿cómo se dice ahora? No estás actualizada. Estaba interiorizada. Hablemos con propiedad según el lenguaje del gobierno. Bueno, voy a googlear y te paso la info. Dale, gracias. Que la vi. Voy a instagramear en realidad porque lo vi en Instagram. Me mentalizo. Yo todo lo que requiera viaje, mover, dejar, recibir, necesito tiempo. De verdad. Dejar, recibir. Bueno, bien, bien. Vale la aclaración. Dato. ¿Qué tenemos hoy? Estrenamos número de teléfono de la radio. Qué lindo, si quieren nos mandan WhatsApp. Como he escuchado la semana pasada, ya me lo aprendí. Ya me lo aprendí. ¡Qué memoria! Porque es muy fácil el número de teléfono. Es 221, porque estamos en La Plata, 2025, como el año en el que inauguramos este WhatsApp, sí. Y 275, como el micro que nos tomamos para venir a Olga. Muy bien, 221-2025-275. ¿Sí? Muy bien esa asociación. Letra M, letra E, letra B. Todas pasan letra por el Olga. D. La R, todas. Todas te dejan en el Olga. Mándenos mensajitos, agenden. Después pueden pedir la grilla de programación de Radionauta por el WhatsApp. Eso es una sugerencia que estoy haciendo al operador que me ignora. Te están poniendo a trabajar, Pablo. Sí, dice que sí a todo. Dale. Bueno, ¿qué tenemos hoy en este programa? Tenemos noticias. Notitortas. Sí. ¿Hay alguna noticia amable para mí? Sí, es amable, o creo que es amable. Por lo menos bizarra, como viene siendo todo. No la redacté yo, voy a ser sincera, pero... Hay una noticia por lo menos que nos va a hacer reír. Podemos reírnos. O que nos va a dejar reírnos. Burlarnos de alguien. Podemos burlarnos sin reírnos, pues cancelades. Ajá, bueno, así genial. Que, sí. Entonces después... vamos a tener una tanda de noticias de mierda y después una noticia que nos va a aflojar un poquito. Tanda de noticias de mierda, le cambiaba el nombre. Ese es el segmento de noticias, así se llama. ¿La vas a auspiciar vos junto conmigo? Hoy por lo menos. Sí, y sí, porque si Chana no viene, pues no hay dos. Más... con quién auspiciar ni presentar nada. Auspicia noticias de mierda, Poppy. Fit Ro. Bueno, quizás alguna entrevista, estamos viendo ahí. Estamos viendo si lo liberan. Sí. Al entrevistado que teníamos para hoy, que ha sido reprimido y metido en la comisaría real. No estamos. Esto no es chiste. Haciendo bromas. No. Quizás está libre ya. Quizás. Pero si vamos a exagerar un poco, como todos los medios de comunicación, vamos a decir que sigue preso. Sigue. Capaz tenemos una comunicación desde la cárcel. Ahora que usan celulares en la cárcel, pero ya se les va a acabar. Bueno, no sabemos si va a suceder eso, ojalá que sí, si no, alguna otra persona quizás lo pueda reemplazar. La gente vio nuestro Instagram, ese Instagram al que nos pueden escribir, que es @cancelades, con un 3 en la última E. ¿Han visto nuestras historias? Sí, sí, las vimos. Yo no, me las perdí. Bueno. ¿Vos no yo participaste? Sí. Yo participé. No, yo contesté. Me costó, ¿eh? Ay, a mí me salieron múltiples respuestas y dije, sosegate, loca. Porque sos de Tauro. Sí. Pero la verdad, lo decimos, ¿no? Estábamos hablando sobre la venganza. Es un tópico que no practico. Es un plato que se sirve frío. Igual ahora, ¿practicás? Viste, en invierno el plato se enfría al toque. Lo quiero practicar, pero bueno, lo dejo para después. Bueno. Dejo para después porque si no voy a spoilear toda la columna. Yo creo que la gente participó, reflexionó y acotó. Y nos pusimos psicológiques acá, descancelades. Sí. ¿Y después qué más? ¿Qué tenemos? ¿Agenda? Tenemos charla, una música, la música rara, la verdad. La música que hemos seleccionado para hoy. ¿Qué pasó? Atípica. ¿Por qué? Y es toda como medio chill tirando bajón. Estás con la palabra chill que a mí un poco me hace daño. Bueno, busquémosle un sustituto. Una sustituta. Una palabra sustituta, a ver. Chill. No tiene sinónimo, pero es como medio... Es como, bueno, chill como sería entre, como tranca. Como entre tranquilo, relajado. Tranca, buena onda, skater, algo así. Skater, sí. Fumeta. Claro, para bueno, mí fumeta es. Está bien igual. Bueno, pero esta es música... ¿Qué dije además de chill? No sé. Bajón. Me quedé en chill. Dije chill medio bajón. Tenemos para arrancar un folclorazo, no sé si está disponible. Señor operador, deme su ok. Me dice, aún no tiene delay. Bueno, ese nivel de improvisación, estamos. Tiene. Bueno, arrancamos con un temita y volvemos. ¿Te parece, Erro? Me parece bárbaro. Bueno, no me escondo más. Por hobby o por diversión, es que persiguen y matan por cómo soy. Travesticidios, suicidios, sin solución. En la tapa de los diarios no apareció. Gritan las voces solitas nomás. Para devorarnos la más linda de las propuestas y salir en su gusto de la bonita diversidad diversa. Vaya. De la gran constitución, bailan dos pibes bañaditos en sudor, mientras se miran y ríen en complicidad. No voy a tener más miedo, no me escondo más. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Arranca, cancelades con la bienvenida de nuestra tercera en discordia. Hola, Chana. ¿Cómo andan? ¿Por qué en discordia? ¿A quién discordio? Porque es la frase tercera en discordia. No, pero yo no puedo. Vos siempre armás discordia. La trieja. Mirá quién habla. No. Otras. O sea, mirá quién habla. ¿Yo qué? Vos siempre armás discordia. Mentira. No proyectemos. Entonces es mentira. Ah, ya está. Opa. Chana me defendió. Ella me lo dijo primero, yo solo se lo estoy devolviendo. Como no sé aquel qué. Tirón de pelo. Oh, no, ya empiezo. Acá no se olvida, ¿eh? Ni olvido ni perdón. Acá se olvida, Gisela. Se aprendió de Mirta acá. ¿Se perdió qué? Se aprendió de la Mirta. La Mirta de Gran. Vieron que es muy no memoriosa. No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Tomá, mi amor. Ay, te cae, sí. Bueno, ¿qué onda las noticias, lesbianes? Bien, excelente. Sí, excelente, ¿sí? Noticias. Se, tenemos noticias bizarras hoy. Se estaba quejando, Poppy. Como siempre. Estaba haciendo... Ese es mi rol, ¿o no? ¿Quejarte? ¿Eh? Nah. ¿A qué vine? ¿Eh? La puta madre. Se estaba quejando, dice, ahora voy a tener que hacer el bloque de noticias, las noticias de mierda. Todo eso dijo en tu ausencia. Ah, ya, porque yo estaba llegando tarde. Tarde. Pobre. Le dije, bueno, te va a tener que hacer cargo. Sí. Somos claro. Vos, yo y el mundo. Así que de hagan de cuenta que yo no estoy. Bueno. Te miró mal. Muy bien, ¿eh? No. No pongas en mis ojos miradas que yo no he echado. Me por gusta, favor. ¿Eh? Qué rápido ese cerebro que piensa, es increíble. Cerebro que piensa. Tremendo. Bueno, a ver. Bueno. ¿Pasaron cosas lindas? Pasó algo chiquis, maravilloso. Acabo sí. de estar a unas cuadras de este lugar en el que estamos, que es el Centro Cultural Olga Vázquez. Sí. Y está sitiada la ciudad acá a unas cuadras. ¿Cómo? Hay ¿por qué? Mínimo 6 camiones de gendarmería por las dudas. ¿Guata? Sabemos. Porque acá, a una cuadrita, está el presidente que estamos teniendo y sufriendo. Mira la cara. Eso porque no lees noticias, ¿viste? No. En el Atenas. Yo sí. Tengo... No puedo creer que el Club Atenas haya abierto la cancha sí. Al... ¿Podés creer vos? Al enano fascista que tenemos. Mercados son mercados. Sí. Yo quería ir a ver al presidente, saludarlo, fascista, pero no hubo quórum. Bueno, pero era la frase armada. Sí, está bien. Bueno. Eliminar para todos. Está bien. Chicas, empecemos de vuelta el programa. Empecemos de vuelta. Volvamos. Está de cero. Yendo a la O. Lleno de fachos. Terrible. Lleno de fachos. Lleno de policía. Una gana de repartir garzos. Lleno de fachos gendarmes y lleno de fachas gente que les fue. A ver, lleno, ¿eh? O sea, igual quedan muy macheados ahí porque está el local de Guillermo Moreno. ¿Lo vieron? Está como toda la gente, es como todo lo mismo ahí. Ese, todo se ese relaciona. Equipo. Capaz que está ahí también. ¿Lo capaz ves? Está muy bien. Amigos, está muy bien. Bueno, yo sí, claro, que no leo las noticias. Así ¿y que... no te enteraste que venía el presidente a tu ciudad no, limpia? A mi ciudad limpia. Ay, me da náuseas. Bueno. Menos mal que no vino ayer, que fue el día del zurdo. ¿Ayer fue el día del zurdo? Ayer fue el día de les zurdes. Un saludo para Ned Flanders. Volviendo con tópicos. Continuando con el programa anterior. Para darle continuidad sí, a este programa. Así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Sí. Así entienden las reseñas de nuestros propios programas. Me quedé pensando en la gendarmería. Que te no, no, llenísimo. Te pidieron documentos. Muy al pedo esa gente, ¿no? Yo, rubia, blanca, paso desapercibida. Nadie me va a detener. Pero vos sos rubia, ¿verdad? No saben. No lo saben ellos. Igual doy das rubia, doy das ese rubia, perfil de, sí. De cheta. Da, sí. No sé si cheta, no, y pero cuando sí hablo, de... cuando hablo me sale tipo ahí la cheta de Nordelta. ¿Saben sí. Dónde están las cámaras? Sí, sí, sí. Las alarmas. Señor exacto. Oficial. Bueno, fuiste creíble entonces. La diplomacia ante todo. Era claramente, perfo. Claramente. Saludó así a los gendarmes con la manito derecha para arriba y dijeron pase. Pase, señora. Bueno. Arrancamos con las noticias y dejamos esta guitarra que no tiene límites, parece ser. Era para que te acomodes. Qué mala gracia. Sí, gracias. La verdad, lesbiana. La aprendí las travestis. Me gusta. Bueno, hubieron cosas que no estuvieron tan mal. ¿Qué pasó el día? Sí, no, nos quedamos con las ganas de escuchar un audio que le pedimos a una compañera que es del Centro Cultural Olga Vázquez. Que no es ninguna de nosotras. Que no es ninguna de nosotras, que podríamos habernos autoenviado un audio, pero bueno, era mucho capaz era autoenviar no, un mensaje. ¿Para qué te grabo un audio? Lo venía pensando en la bici y dije, esto quedaría muy mal si lo hiciéramos, así que y no lo hagamos nunca. Sí. A menos que hagas otra voz. Pablo, ¿nos querés mandar un audio? Claro. Porque se presentó el proyecto de ley por la expropiación de este querido Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. ¡Aplausos! ¿Tenemos aplausos grabados? No. Aplausos. Talento, no, el sonista. No anda la... Tenemos problemas técnicos para sí. Variar. Hoy, bien. Hoy así que no pidamos nada. No, basta de pedir cosas. No presionemos la expectativa operador. Es Que no se corte la luz. Okay, que no se corte. Bárbaro. Ahí funciona, ¿eh? Muy bien. Aplausos de nuevo. Bueno, militantes sociales, políticos, culturales y de todos, presentamos el miércoles 13. Ayer, el Día del Zurdo, haciéndole homenaje a ese día. Lo elegimos específicamente por eso la presentación, sí, del proyecto. Tal cual. Presentamos en el anexo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires este proyecto de ley que lo que busca es que se expropie el Olga en nuestro nombre y para las losles, trabajadoras, trabajadores. Y habitantes y centro. Circundantes, porque acá pasa mucha gente haciendo todo desde talleres, bueno, viniendo a disfrutar del activismo más del palo de lo cultural, el tema de que somos muchas organizaciones y muchos espacios que nos reunimos y nos juntamos acá para pensar nuestra política cotidiana, la política un poco contra este sistema y un poco para sobrevivir más en términos comunitarios y buscar un poquito más de afecto y apapacho frente a esta adversidad que tenemos acá a dos cuadras. Bueno, por si alguien no sabe, esta ciudad limpia se pretende también limpia de cultura popular. Y, ¿cómo le gusta decir a los trotskistas? Se me fue la palabra. Bueno, no importa. Les empresarios y les responsables negocio del negocio inmobiliario. Sí, no era esa la palabra que quería decir, pero no importa. Quieren especular con este bello edificio que venimos sosteniendo, reparando y habitando desde hace más de 20 años. Probablemente esa gente quiera construir un edificio acá, apoyando la lógica de la gentrificación. Y bueno, nos estuvieron apurando un poco, a ver en qué tienen, la expropiación, tienen, no tienen. Y bueno, gracias a María Eugenia Vidal ya no teníamos ley de expropiación, así que presentamos un nuevo proyecto de ley de la mano de las bancas del FITU, del Frente de Izquierda, y pudimos presentar ayer en la legislatura para que entre a la Cámara de Diputados y con buenas esperanzas de que sea tratado y aprobado en este 2025. Con el compromiso político estuvieron los compañeros del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS, compañeros del Partido Obrero, compañeros de Izquierda Socialista y compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es del MST. Bueno, también estuvieron acompañando todos los espacios de este centro cultural. Nosotros estuvimos también participando como compañeros de la radio, como compañeros en general de todo el activo que se hace. Así que bueno, tenemos la tarea de salir a laburar este pedido de expropiación, así que quienes están escuchando, sean del municipio o de la gobernación, sepan que vamos a ir a golpearle las puertitas para que nos atiendan y acompañen el pedido por esta expropiación para todos y para todes. Porque claramente lugares como el Olga Vázquez no abundan y qué necesario es un punto de encuentro, un punto de organización también, de lucha y de distribución o compartición de saberes, conocimiento, información, apañe. Así que el Olga se defiende, el Olga es nuestro, así que el Olga se queda. Lo vamos a lograr. Yo tengo esperanzas. No. Tengo fe. Convicción, no esperanza. Tengo esperanza, mirá, y fe que yo soy del Señor Jesucristo. Mirá que yo soy de Dios mío, y a esas cosas. Pero no dijimos que podíamos decir cosas de Dios. No sobre Lola. No cuando queremos. Cuando nosotras no queremos, no podemos. Pero vos llegaste tarde, porque antes de que vos vinieras dijimos que podíamos decir cosas de Jesús. Yo tengo fe. Me voy y se vuelven religiosas. El Olga va a quedar. Empezó Pablo esta vez, yo no fui. Viste, ahí está, con convicción sí, de lucha. Era broma, o sea, igual la esperanza es lo último que se pierde. Aún en la ¿Cómo lucha? Le gusta esperar a la gente, que le gusta la esperanza. No, bueno, quieren que lo diga como... Dale, a ver. No puedo hablar, denme de baja, dale. Cancélenme. Mientras no lo digas adentro de la cámara, estamos bien. Dijiste cosas que estuvieron ¿qué bien. ¿Qué cámara? cuando ingresaste. Ah, de la Cámara de Diputados, claro. Yo pensé en un streaming. Dije, si no estamos en streaming. Yo voy a contar algo. Dije, no estábamos escuchando de todas las voces que hablaban y yo mucho no diferencio en la vida, menos con la voz. Y una amiga me dijo, esta persona que está hablando es Poppy. Y yo me quedé escuchando y dije, y a juzgar por las palabras de amor que está tirando, dije, debe ser. Y era. Así que te perdonamos. Gracias. Mucha azúcar, mucha azúcar, mucha glucosa. Sí, diabetes para todos. Tanta glucosa que una compañera lloró, todo. Fue un muy emotivo. Y un par de lágrimas. Maggie rió. Todos reímos. Y todo porque fue una confusión. Nos sabemos victoriosos en la lucha. Bueno, no. Estamos convencidos vamos de que espacio. La victoria va a estar de nuestro lado. No, no, tampoco lo quemes. Vamos despacio, claro. Tranqui. Vamos. No, ahora lo digo de otra manera y tampoco les gusta. Listo, no hablo más. Sos muy de nada. Está modo barra brava hoy. Sí, vino hoy, así. Ahora. Estás bien. Y siempre. El nivel de intensidad es total. Para todo. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, pasaron cosas que estuvieron bien. Es una buena noticia. Pero bueno, yo soy escéptica de la justicia, la verdad, con este tipo de condenas. ¿Por qué? Porque sé que según el juez se la meten en el orto a las condenas. Aparte, y que pasa lo que se apelan que... No. Y pagan una... Esto de los precedentes y todo eso, más o menos precedentes, menos con la justicia que tenemos ahora. Pero... Bueno, vamos a leer la noticia. Tim Chana. Culpable de abuso sexual agravado, condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión. Un fallo contra el abuso dentro del matrimonio. No es no, casada o no casada. Fue una de las frases que dijo la actriz Julieta Prandi en conferencia de prensa poco después de que supo la noticia. Su ex marido Claudio Contardi había sido sentenciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género y le dieron 19 añitos de cárcel. No somos ninguna cosa y no le pertenecemos a nadie. Un papel no te obliga a hacer nada. Y no es no, casada o no. Fue la frase completa que condensa un posicionamiento político que en esta oportunidad fue respaldado por la justicia. La ley 25.087 sancionada el 14 de abril del 99 y promulgada el 7 de mayo de 1999 modificó especialmente el Código Penal en lo que respecta a los delitos contra la integridad sexual en Argentina, incluyendo aquellos delitos cometidos en el marco del matrimonio. Y como tenemos datos, no opiniones, la escala mundial de la violencia contra las mujeres. Se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres, wow, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y, te agrego, y o sexual por parte de su pareja. De violencia sexual fuera de la pareja o ambas al menos una vez en su vida. El 30% de las mujeres de 15 años o más. El 30%. El 30%. Es decir, sí. El 30%. En términos generales, claro. Eso en nuestro país cambia. ¿No? Claro, a nivel mundial, dice. Claro, a escala mundial. En Argentina el 50%, en realidad dice 49% de las mujeres dice haber sufrido abusos sexuales dentro del matrimonio. Uh-huh. Es 50%, o sea, es un montón de chongos violentos dando vuelta por ahí. Yo igual voy a decir esto. Sí. No. A ver. ¿Por qué se puso esa pollera? No. Yo lo que digo es todo es culpa de ellas. No. Yo trabajo hace un montón de años en violencia y cuesta un montón que las personas que han sufrido diferentes abusos lo puedan primero entender como un abuso y luego enunciar. Entonces yo dudo del 50% por experiencia propia, pero diría en un 80 y pico, sí, por ciento, se lo juro, según mi estadística muy personal. Según tu estadística personal. Pero basta experiencia. ¿Qué sabe la ONU? No. Ah. Hablo de Argentina, por lo menos del territorio de provincia de Buenos Aires. Es más. Te creo. Lo que pasa que eso, vieron, se va como construyendo en el relato, ¿no? Es que vos decís, ¿cuántas violencias sufriste? Y ahí te tipifican y te dicen, no funciona así el mundo. Sí, por lo general nos pasa un montón que las primeras personas que identifican la violencia dentro de la pareja son las amigas o las hermanas. Che, ¿qué onda, amiga? Y no, está todo bien. Tardamos, sí, a veces en darnos cuenta. Y es que es una de las violencias junto con la psicológica que tiene mayor impacto. Que uno más rápido bloquea. La física es como más visible. Es como, bueno, sí, me pego un, claro, una piñita, un sopapo. Como es medio como ahí automático. Pero bueno, otras más delicadas, entre comillas, más sutiles psicológicamente. A todo esto, vieron que hubo ahí un, cuando se hizo público el fallo de estos 19 años contra, sí, este violador. Salieron los libertarios, los, sí, liberpis, ay, sí, a hatear. Confirmado. Mucho. Confirmado, esperen, por dos. Me está llamando compañero para hacer una entrevista ahora. Bien. Eso quiere decir que puede que haya entrevista. Sí, bueno. Uy. Bueno, salieron los liberchotos, sí, a minimizar, a decir que las cosas no habían sido tan así, que las falsas denuncias, que las mujeres exageran. Sí, algo de, un poco, hoy escuchaba en la radio temprano, mucho de este discurso que es como la jugarreta de, la, sobre todo, las violaciones, las violencias sexuales. ¿Cómo lo comprobás? Las violencias por razones de género en general. Y iba por ese lado ese discurso. ¿Y quién testifica que la violó? Y no, nadie, papi. La persona que lo hizo y la persona que fue víctima. No, sí. Bueno, igual en el caso de este juicio hubo 19 personas que estuvieron en momentos donde ella sufrió violencia sexual, o sea, post o ahí. Claro. Fueron como personas que acompañaron algunos de todos esos momentos. Y también hubo diferentes informes de médicas, médicos, psicólogos, psicólogas, que pudieron como reponer ahí todas esas cosas que habían pasado y la verosimilitud de los hechos que ella describía, claro, en relación a los abusos. Ahí lo que se analiza es el impacto de la violencia y no la violencia en sí misma, porque es muy, claro, pocas veces son violaciones presenciales. Les duró poco la publicación, les duró poco las publicaciones, tuvieron que bajarlas, sí, algunas. Utilizó como agravante el juez el tiempo del matrimonio, que fueron, digamos, fue una violencia sostenida por muchos años. Claro. Uh-huh. Eso fue un agravante, me pareció como interesante, porque no es un agravante que se utilice. Chana, que no confía en la justicia. Yo tampoco confío en la justicia, en el sistema judicial. ¿La justicia? Justicia por mano propia, guacho. ¿Justicia para quién? Vamos para la cajita de la venganza, loco. Esa es la justicia. Ahí va. ¿O no? La cajita de la venganza. De real justicia es venganza. Bueno, en otro orden de noticias, vamos a hablar con un compañero que es Federico Soria, compañero que viene militando por la defensa de los derechos al agua en Mendoza, por la defensa del territorio también, contra la explotación de las megamineras. ¿Qué? Si quieren compartirnos lo que está escrito ahí, si no lo comparto, bueno, yo. Vamos a hablar de las protestas y de las asambleas que se vienen llevando adelante en Uspallata, Las Heras, en Mendoza, contra el intento de instalar el proyecto empresarial megaminero. El pueblo mendocino viene llevando la lucha por la defensa del agua hace muchos años. Hay una ley que es la 7722 que protege a la provincia del saqueo del agua por una cuestión de preservación de la vida, sobre todo en esta provincia que depende del cuidado del riego, ya que es una zona árida. Bueno, el proyecto San Jorge tuvo varios intentos por instalarse en la provincia de Mendoza y vuelve a la escena luego de casi 15 años, rebautizado como PSJ. El gobierno de Alfredo Cornejo es también quien impulsa la explotación minera en la provincia de Mendoza y ha asegurado que este proyecto se desarrollará bajo la normativa ambiental vigente y que técnicamente respeta los parámetros que establece la ley 7722, que es la que prohíbe básicamente el uso de algunos químicos para la explotación megaminera. Las asambleas ambientales, sin embargo, expresan que la historia de la región muestra cómo a cada intento de avanzar estos proyectos, que son de una magnitud bastante grande, porque recordemos que es megaminería a cielo abierto, han intentado modificar las leyes para, de alguna manera, beneficiar este tipo de explotación y, de alguna manera, beneficiar también, obviamente, a las empresas megamineras para instalarse. Y recordemos que, además, digo, los proyectos duran entre 20 y 30 años, saquean todo y se van, digamos, no dejan absolutamente nada. con contratos súper precarizados para sus trabajadores y otras cositas. Una de las cosas que estaba en riesgo, además de la explotación de los bienes comunes, es básicamente que este proyecto pretende instalarse cerca de la cuenca del río Mendoza, lo que implicaría que más de la mitad de los mendocinos estarían posiblemente consumiendo agua contaminada. En estos días, en Uspallata, que es donde se está llevando adelante esta lucha, sucedieron dos audiencias, una del pueblo y otra del gobierno, junto con los sectores empresariales. Así que vamos a estar hablando ahora con Federico Soria, que es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Federico, que hoy a la mañana estaba yendo a una actividad a la provincia de Neuquén, porque se cumplían 10 años de esta ley, que es la que defiende y se opone a la explotación megaminera, y que fue detenido por la Policía Federal porque el fiscal de la causa se había olvidado de retirar el pedido de detención que le hace vivir en un tipo internacional porque él tiene una causa por terrorismo. Federico, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Acá bueno. Está Chana en el piso, Poppy y Rocío. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo están, compas? Bien, acá andamos. Ahora bien, pero bueno, después de haber padecido un mal momento esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos qué fue lo que pasó hoy a la mañana? Sí, yo venía en viaje a la ciudad de Neuquén, donde estoy ahora en este momento, para asistir al festejo de los 10 años del No a la Mina en Las Coloradas. Esto se va a llevar a cabo el sábado. Y bueno, y desde acá me voy a ir, me van a llevar en auto porque no hay transporte público. Pero bueno, la cuestión es que yo había solicitado los permisos, pues estoy con libertad condicional, y a raíz de esto que comentabas vos antes, a raíz de esta causa que tenemos armada por el gobierno de Mendoza por cuenta y orden de la minera San Jorge, y bueno, en ese marco, digamos, es que yo llego a la ciudad de Neuquén y bueno, me antes de que baje el micro, incluso arriba del micro, me privan de la libertad y bueno, más o menos yo algo me imaginaba porque hace unos meses atrás, cuando el fiscal debería haber levantado el pedido de captura y no lo hizo, mi abogado hizo varias solicitudes para que eso ocurriera y bueno, nunca lo hizo, ¿no? O sea que es pura negligencia dentro de esta justicia, ¿no?, de la que ustedes hablaban ahí, la justicia no justicia, digamos. Pero bueno, la cuestión es que tuvieron que hacer una diligencia ahí para que me liberaran, porque era una detención totalmente, más allá de toda la arbitrariedad de la causa que nos han hecho, esto era más arbitrario aún, porque no tenía ningún sentido que yo estuviera detenido. Uh-huh. Y bueno, un poco la sospecha que tenemos nosotros es que lo vemos, que todo esto que está sucediendo ahora, más una noticia que nos dieron anoche de que ampliaron nuestra imputación dentro de esa misma causa, tiene que ver mucho con la audiencia que nosotros hicimos, ¿no? La audiencia del pueblo. Así que bueno, nos parece que está todo totalmente relacionado. Uh-huh. Y una vez más para imponer este proyecto de muerte, ¿no?, en Uspallata. Porque bueno, nosotros con la audiencia del pueblo le triplicamos la cantidad de gente que participó y bueno, y todos se pronunciaron en contra. Y lo único que tienen para hacer es este tipo de maniobra, ¿no? O descalificarnos, decirnos que no es legal, que no es genuino, etcétera, cosa que es falso, porque nosotros tenemos todo certificado. Y bueno, y como no le cierra eso tampoco, bueno, ahora empiezan a reflotar de vuelta esa causa, que la han tenido quieta durante la feria judicial y que han pasado un montón de testigos y que ninguno puede identificarnos a nosotros como supuestos autores de desmanes, pero bueno, ahora el fiscal amplió la imputación y encima esto, ¿no? El olvido, entre comillas, ¿no? porque bueno, yo entre todos los papeles que me mostraban y me hacían firmar y que yo no podía registrar tampoco, habían algunos con fecha de marzo, de febrero de este año, y otros que le mostraron a mi compañera con fecha de agosto. Entonces no sabemos bien qué tramullo hay ahí adentro, qué han armado ahí, pero bueno, la cuestión es que esto no escapa, digamos, a toda esta sucesión de eventos nefastos con los cuales nos quieren amedrentar para escarmentarnos en la lucha, ¿no?, por la defensa del agua de Mendoza. Totalmente. Que es lo que venimos llevando además. Federico, tengo una pregunta, porque por ahí nosotros ya venimos como acompañando el proceso de lucha y organización de los compañeros y compañeras allá de Uspallata y en términos generales de todo lo que es la cordillera, que es como el lugar preferido para el saqueo por las megamineras. ¿Querés contarnos la minera San Jorge específicamente? ¿Qué es lo que quiere, qué recurso viene a explotar? ¿Cuál es el proyecto que presenta? ¿Cómo lo presentan? Bueno, mira, un poco de síntesis histórica. La minera San Jorge hace 17 años que pretende ingresar a Uspallata. Tiene una explotación donde ha declarado cobre, oro y molibdeno, pero bueno, sabemos que como todos los yacimientos son polimetálicos y se van a llevar todo lo que encuentren. Pero lo que promociona el gobernador Cornejo es la extracción del cobre, básicamente, más allá de que el oro también, si bien es mínimo el porcentaje que sacarían, pero es un metal valioso, ¿no? Al estar vigente la ley 7722 que ustedes mencionaban al principio, la técnica de extracción que han elegido, digamos, es la flotación con xantato, que también es una sustancia tan tóxica como todas las otras. Está dentro de las otras sustancias tóxicas, o podría ser catalogada como tal, pero la minera San Jorge interpuso una acción de inconstitucionalidad y logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dé el beneficio de la duda, ¿no?, planteando que es dudosa esa expresión, con lo cual no podrían o no pueden usar mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, que son las sustancias expresamente prohibidas, pero sí cualquiera de las otras. Por eso han presentado esta alternativa, ¿no?, de extraer el mineral con xantato, concentrado en realidad con xantato. Y bueno, nosotros venimos resistiéndolo desde hace 17 años. En el año 2008 llegó la minera Uspallata, y llegó en ese momento como algo, como un hecho consumado, y acá estamos 17 años después diciéndole a la gente que luchar sirve, ¿no?, que las resistencias tienen sentido. Y ahora, bueno, con esta nueva arremetida, un poco haciendo síntesis también de lo que es la empresa, el monstruo corporativo que se nos quiere meter, la empresa, la dueña de Minera San Jorge es el grupo Solwai, que es una corporación de origen ruso, inicialmente de capitales rusos, y cuando se produce la guerra con Ucrania, abandonan ese país y abandonan, y que tiene explotaciones en distintos lugares del mundo, conflictivos todos, como por ejemplo en los Balcanes, en Ucrania, en Filipinas, en Congo, en Indonesia, en Liberia, en Guatemala, y tiene antecedentes además de haber violado los derechos humanos, como en el caso de Guatemala, donde han habido persecuciones, encarcelamientos. Esta empresa ha contaminado el lago Izabal, que es el lago más grande de Guatemala, y ha asesinado a opositores y a indígenas, a empleados de la firma, han cometido asesinatos. Así es que nosotros no queremos eso para Mendoza, pero bueno, vemos que es el modus operandi con el que están empezando a increpar o a amedrentar a los opositores, ¿no? Con esta causa armada, con una denuncia falsa, sin pruebas ni testigos, que nos están haciendo a nosotros. Y bueno, el pueblo Uspallata viene resistiendo. La Asamblea ha presentado un proyecto alternativo en la legislatura de Mendoza, que es la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda, un proyecto que lleva 15 años ya pisado, frenado, y que obviamente no lo quieren tratar. Y la minera ha hecho además toda una campaña de desprestigio en la población para decir que el área protegida no tiene sentido, que potencias extranjeras se quedarían con el agua y los bienes naturales, etcétera. Paradójico, porque ahora lo están haciendo ellos, ¿no? Así es que Tenemos no solo la resistencia, sino hemos planteado una alternativa a este modelo nefasto que nos quieren imponer. Así que, bueno, seguimos en la lucha y por eso hemos hecho esta audiencia, ¿no? El gobierno presentó la audiencia pública de la minera. Nosotros la llamamos audiencia privada porque la hicieron en el campo privado de la minera, estuvo custodiada por seguridad privada, y el premio hizo ser el derecho de admisión, con lo cual no podían entrar cualquiera, sino los que él decidía que entraran, ¿no? Así es que nosotros hicimos paralelamente, ante la negativa, porque primero mandamos nota conjuntada de firma, después interpusimos recursos administrativos y después interpusimos amparos judiciales. Y en ningún caso tuvimos respuesta. Entonces nosotros organizamos la audiencia al pueblo, en el pueblo de Uspallata, en el centro de Uspallata, en la iglesia, ¿no? Un lugar donde evidentemente no daba lugar a que pudiera llegar a haber algún episodio de infiltrado, etcétera, a pesar de que nos estuvieron espiando, nos metieron policía vestido de civil, etcétera. Pero bueno, la audiencia se llenó de gente. Realmente fue impresionante. Asistieron 2.400 personas, de las cuales 1.592 pudieron testificar ante un grupo de 4 escribanos que estuvieron todo el día recabando testimonio en contra de la minera San Jorge. Wow, sí, muchísima, una muchedumbre, era impresionante. Habían como 2 cuadras de cola de gente que quería dejar su testimonio ahí. Y no solo la gran cantidad de gente, sino el nivel de participación que triplicó el nivel de la asamblea oficial organizada por el gobierno. Fede, así que realmente los testimonios que pudimos escuchar acá, todos muy muy sólidamente argumentados, ¿no? Estuvimos escuchando chicos muy jóvenes, incluso con unos argumentos muy sólidos en contra de la minera. Claro. ¿Y qué alevoso todas esas jugadas sucias, muy alevosas por parte del gobierno provincial y de las mineras? Sí, Federico, pensando en esto que venía apuntando, bueno, en este contraste súper interesante de estas audiencias a puertas cerradas, en contraste con lo que vienen organizando ustedes, más todo esto que venís relatando sobre la criminalización, bueno, las causas armadas y demás, queríamos preguntarte, a ver si podés como caracterizar un poquitito, ¿cuáles son las fuerzas y los intereses políticos que bancan este proyecto y esta minera específicamente? Y también, ¿cuáles son aquellos sectores que se oponen específicamente a este proyecto y a la ejecución de la minera San Jorge? Bueno, básicamente el grupo empresario del cual les comentaba, ¿no?, que cuyos dueños son de origen ruso, pero cuando empezó la guerra con Ucrania, la empresa se radicó en paraísos fiscales, en Malta. De hecho, figura en estas investigaciones Paradise Papers, Panama Papers, todos esos trabajos de investigación periodística internacionales por realizar transacciones fraudulentas multimillonarias a nivel mundial, ¿no? Y este grupo Solway ha creado una empresa fantasma que le han puesto Sonda Metals, la crearon a principio de año para aliarse en la Argentina con el grupo Alberdi. El grupo Alberdi pertenece a la familia Rapalini y Gatti y tiene 3 complejos industriales en Buenos Aires y después distintos campos de soja, frigoríficos, concesiones viales. También están comprando inversiones en Uruguay y en Brasil. Esos son los grupos políticas, ¿no?, de las fuerzas políticas, digamos. Algunos, bueno, nos podemos imaginar. El gobierno de Mendoza del radicalismo, que prácticamente lo han destruido, digamos, y ahora están el radicalismo primero se alió con partidos más de centro izquierda, como el socialismo, el Libre del Sur, y así ganó Cornejo la primera gobernación. Y después se alió al PRO, se alió al Partido Demócrata, que es el viejo partido de Mendoza que gobernó durante la dictadura. Y ahora como Cornejo está perdiendo muchísimo poder, para tratar de rascar algo a nivel electoral, se han aliado con Milei directamente, ¿no? Y el referente mendocino de Milei es Petri, ¿no? Amigo de todos, digamos, Cornejo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y Cornejo fue el Mendoza fue el primer radical kirchnerista, ¿no? En 2003. Sí. Sí. Hay una foto muy conocida de Cornejo con Néstor Kirchner regalándole, cuando Cornejo era el intendente de Godoy Cruz, ¿no? Donde está el equipo de fútbol de primera división de Mendoza, le regalaba una camiseta a Néstor, ¿no? Y ahí se llaman la alianza, que después fue esta, la transversalidad y todo esto desde la época del kirchnerismo, cuando Cobo fue el vice de Cristina. Claro, cuando ahí ya estaba Cornejo. Cornejo fue el primer kirchnerista de Mendoza y después pasó a ser el primer socialista y después el primero del PRO y ahora es el primer libertario, ¿no? Cuando hace unos años atrás se arrancaban las pestañas con Milei y ahora son amigos íntimos. Entonces, es así, es tremendo el grado de veletismo, digamos, ¿no? Cómo se van pasando de un lugar a otro. Y bueno, y ahora está tratando de rascar algo de poder electoral aliándose a Milei. Pero bueno, por eso también tienen apuro en aprobar esto de la minera San Jorge, porque las elecciones son el 26 de octubre, son simultáneas las provinciales con las nacionales, y este tema minero en Mendoza, por más que una provincia conservadora, el tema minero es piantavoto. Entonces, si no lo resuelven antes, se les va a meter y seguramente van a tener un cimbronazo ahí. Es muy probable que eso ocurra. Y el otro apuro que tienen es entrar al RIGI, al régimen general para las grandes inversiones, porque eso tiene un vencimiento en realidad. Y si no lo logran aprobar antes de octubre, se van a quedar afuera y van a tener que poner como 600 millones de dólares más de lo que tendrían que invertir. Por eso están muy apurados también. Así que bueno, y tienen todo el apoyo, obviamente, el gobierno nacional. Así que esa alianza de los radicales en extinción y los libertarios, ¿no? Federico, te hago una consulta. ¿El peronismo qué rol está jugando en la provincia de Buenos Aires? De Mendoza, perdón. De Mendoza, perdón. Mira. El peronismo en Mendoza está hiperfragmentado, ya viene con una fragmentación de la época de Cristina, pero hay una fragmentación mayor. La presidencia del peronismo en Mendoza la tienen los hermanos Félix, que hace como 20 años que se alternan, son los Emir y Omar Félix, se han alternado en la intendencia de San Rafael, que es la segunda ciudad de Mendoza, que está al sur. Uh-huh. Y ellos tienen la presidencia del partido, son del ala más conservadora del grupo de Siurca y todo ese grupo peronista. Y ellos son más bien cercanos a Cornejo, ¿no? Y está el intendente más largo, es Celso Jaque, que ha sido gobernador de Mendoza también. Claro. Que es un caso muy curioso, un gobernador que después vuelve a ser intendente, ¿no? Esa ala más conservadora está muy cercana a Cornejo y apoya además sus planes mineros, ¿no? De hecho, el más largo se está haciendo también más largo de minero 1 y 2, que aprobaron un montón de proyectos en una sola ley, y el intendente Jaque apoyó. De hecho, por ejemplo, el abogado querellante de nuestra causa es un hombre de los Félix, que es un hombre del peronismo, ¿no? Pero al mismo tiempo funcionario de Cornejo, porque está como síndico en la empresa mendocina de energía. Todo cierra, ¿no? La política es como la política institucional y más mercenaria es como una familia grande, ¿no? De mercenarios que van rotando los lugares y los lugares de poder en diferentes instituciones estatales. Sí. Recordemos que el peronismo mendocino votó que bajaran la ley 7722 con los radicales. Sí, sí. Y terminaron pagando el costo político después, lo hizo espaldas, ¿no? De pueblo. Lo quiso hacer en un abrir y cerrar de ojos y el pueblo se salió a las calles masivamente y pudo frenar la 9209 y la ley que siguió, la 9210, fue una ley para derogar la 9209, ¿no? Después de la pueblada que tuvimos en el 2019, y hoy estamos ante un escenario previo a eso, ¿no? Nosotros vemos mucho olor a pueblada, percibimos en Mendoza, sobre todo después de la audiencia que hicimos en Upallata, ¿no? Donde yo volví a revivir un poco eso que bueno, muchos estaban con dudas, ¿no? De que eso podría llegar a pasar. pero ahora hay todo un clima de efervescencia y bueno, con esto que nos está pasando a nosotros también, sobre todo lo que me ha pasado a mí, mi compañero Mauricio Cornejo, que también está siendo procesado por esta misma causa, ¿no? Y ahora que nos quieren, además, anoche nos enteramos que nos quieren, ¿cómo es?, ampliar la imputación a otros delitos, porque nosotros estamos acusados de agrupación para la coerción ideológica, que es terrorismo, amenazas coactivas, y además nos quieren agregar privación ilegítima de la libertad e interrupción de acto público. Y todo en concurso real, o sea que si nos llegaran a condenar nos tienen que sumar, digamos, todas las penas de todas las condenas, ¿no? Y delitos graves, además, como el de amenazas coactivas, que tiene un máximo de 15 años de prisión. Así que, sí. O sea, nosotros creemos que la causa, por lo menos es lo que nos dicen nuestros abogados defensores, ¿no? Que la causa se va a caer porque están flojas de papeles, pero bueno, la siguen sosteniendo y el fiscal se sigue manejando con impunidad, incluso cometiendo este tipo de patrañas, ¿no? Como olvidarse, entre comillas, de levantar una orden de detención, ¿no? Así que, nada, están sobre nosotros tratando de que caiga la lucha, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Bueno, Federico, te vamos a agradecer por habernos recibido la llamada, porque la verdad que pensamos que la detención de la mañana iba a durar para largo, pero por suerte los compañeros de la APDH y los abogados que vienen acompañándote en la causa lograron que eso se resuelva bastante rápido. Rápidamente, sí. Sí, te mandamos un saludo. Me saco el sombrero por el abogado de Neuquén acá que se reportó, apareció a los 15 minutos, ya apareció y se puso encima la cuestión y por suerte terminó todo bien. Así que un gracias total, Marco Pastoruti, que le quiero mandar un gran saludo en la distancia, ¿no? Porque él es de acá, bueno, estuvimos hasta recién con él ahí. Bueno, así que muchísimas gracias. Federico, y muchísimas gracias a ustedes también, por favor. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo muy grande, que estén muy bien y un saludo muy grande a la audiencia. Chao, chao. ¿Qué sería de nosotros sin les abogados populares? Tremendo el grado de criminalización, pero ya obsceno, diría. Sí, daba para seguir hablando, sí. Pero vieron que somos un poco exquisitas con dedicarle mucho tiempo a las entrevistas porque se duermen acá mis compañeras. No, pero sí, o sea, si lo mirás con una... O sea, haces, ¿cómo se dice? Un zoom out. Tipo, abrís un toque. Si lo mirás un poco de afuera. Si lo mirás un poquito desde adentro, pero desde arriba. Ah. Y no ves afuera. Latinoamérica. Y vienen matando a luchadores populares. Sí, no es que acá matan con, con mucho tiempo entre muerte y muerte. No es que no matan, porque digo, a Santiago lo asesinaron, sí. A Rafita Nahuel lo asesinaron. A Julia Chuñil la desaparecieron. Elías Garay asesinado. Todos compañeros de las comunidades originarias, sobre todo Mapuche, Tehuelche, pero hay una línea re clara del Estado de exterminar a cualquiera que se oponga a la explotación de los bienes comunes. Y Argentina, del Estado y de las empresas, no, que sí, actúan sí. Con una impunidad totalmente terrible. Pero con la baña del Estado. Y sí. Sí. O sea, si el Estado, o sea, sucede porque el Estado permite que eso suceda y es una línea política estatal, digamos. Vamos a descansar un ratito a la mente. Un temita y enseguida de Ana Tijoux, que es sacar la voz. Va. No, puede. Mejor no. Bueno, voy a saludar a mi amiga Rubí. ¿Para qué descansar? Vamos a invitarla a que se siente del lado de adentro del estudio, por favor. Vino nuestra querida amiga Rubí, corazón. Vení, Rubí, ahora, vení, sentate acá con mientras nosotros. Mientras vamos a escuchar este temón. Sacar la voz. Red.

inaspirable. Esa es la cuestión. Así que hay que aspirar cosas que podamos en aspirar. Los sueños, por lo menos. Por favor, nada que mate. Hay que tener que tener cuidado de que no venga así como cortadito, contaminadito, bueno, porque vos te querés drogar con algo y... Las sustancias esas nunca pasaron por Landmat, que es el tema que vamos a meter en este momento. Si hubiesen pasado por... Si hubiese pasado por Landmat y estuviera legalizada. Nada de mucho de lo que sucedió. ¿Vieron que hay algunas orgas que se juntan en las fiestas rave y en las electrónicas a testear la droguita? Sí. Y te dicen, esto es de calidad, tomátelo tranca, te regalan la botellita de agua. Bárbaro. Y después te dicen, esta no, no, toma, te la cambio por esta y te venden otra. No, y... te venden otra. Te regalan por el malentendido. Me gusta. No, porque te la vamos a confiscar porque está... Tiene vidrio. Como te hace, nada que ver, pero como te hacen cuando llegas el billete trucho al supermercado, viste, que te lo descubren y te lo rompen ahí en la cara y te lo dan roto en un sobrecito. No, decís, devolveme, si para mí eso era dinero igual, si para vos no, claro, me importa. No lo voy a poder recuperar. Dame la pastilla de nuevo. Bueno, esos, hay drogas de sectores también, hay drogas y drogas. Drogas legales, drogas ilegales. No, además de drogas legales e ilegales, drogas que se testean. Ah, decís de sectores. Está bien, lo entendí. Drogas que se testean. Y otros lugares donde uno testea las drogas. Eso está diciendo. Claro. Es como... Hay instituciones que deberían testear drogas. Como por ejemplo. Anmat. Muy bien. Bueno, estuvo. ¿Qué pasó? Estuvo muriendo gente. Eso es tremendo. Sí. Es tremendo. Tenemos que decirlo en serio, pero un poco. Paren. Bueno. Vamos a habilitar un poco el humor ácido, el humor morbo. Porque si no, esto no. Yo no necesito que me habiliten, ¿eh? Aclaro por las dudas. Digo acá. Me reí de mí misma que me reí de que. No, un montón. No. Yo iba a decir que, bueno, en algunos casos se aceleró la muerte de personas que estaban en. Ya en el camino de ida. Sí, o sea que podemos decir que en realidad murieron porque su cuerpo no le respondió. Es problema de las personas, no de las drogas. Estamos de acuerdo. Sturzenegger. Exactamente. Sí, acá el problema era que la gente no estaba eligiendo cómo morir, porque eso sería eutanasia, con lo cual creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, levante la mano. Depende. Depende de quién. Y porque si agarras a un violín y se quiere morir, no, chiquito, vos no te vas a morir. Vos te vas a quedar acá con mi condena. Tomás fentanilo contaminado. Claro. Para vos tenemos esta dosis. Probá esta, probá aquella, probálas todas. Bueno, yo estoy a favor de la eutanasia, cualquiera sea la persona. Popi también, no, Chana, no. Cancelada. No, yo lo voy a repensar. Yo estoy a favor de la eutanasia, pero ahora con el comentario de Chana me parece que lo voy a repensar. Solo la tortura. Yo tortillera. No es tortura. Y bueno. Lo discutimos en el próximo bloque. Vivir no cuesta nada. Yo lo que quería decir es que sucedió que se contaminó una droga que se llama fentanilo y hasta el día de hoy hubieron ya 96 personas fallecidas en diferentes lugares de la Argentina, incluyendo La Plata. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Fue uno de los primeros, La Plata y Bahía. Ah, creo que sí. Yo lo vengo siguiendo. ¿Hospital así. Italiano? Por hospital ser. Italiano, sí. El hospital italiano, igual, chiques, hay que decirlo. Bueno, nadie nos escucha del hospital italiano. La verdad que es un cultivo de virus y bacterias y hongos que. Como todos los hospitales. No recomiendo. Tal vez. No. Específicamente el hospital italiano. Bueno. ¿Hay algún virus específico del hospital italiano? Tipo virus italiano. El italianus. El tanito. El tanitus. Ese es el virus facho que anda dando vueltas por el aire. Bueno. El laboratorio HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima lanzó al mercado más de 100.000 ampollas de fentanilo que en su elaboración fueron contaminadas con bacterias letales para el cuerpo humano. El fentanilo es una droga que se utiliza como analgésico y sedante para tratamientos de enfermedades que generan altos umbrales de dolor o en terapias paliativas. Muchas de las personas que lo utilizan presentan cuadros de alta complejidad y tantos otros padecen internaciones en terapias intensivas. Esta particularidad hizo que las instituciones de salud y el Estado tarden en advertir que los causales de las primeras muertes fueron a causa de la contaminación de estas ampollas. Por su lado, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, en conjunto con la Cámara de Diputados de la Nación, presentaron un dictamen para solicitar al gobierno que se informe sobre los controles que se debieron hacer, que se debieron haber aplicado por parte del ANMAT. Esta entidad está encargada de controlar y fiscalizar medicamentos, tecnología médica, alimentos envasados y otros productos relacionados con la salud. El dictamen contó con acuerdos de todos los bloques del Poder Legislativo, entre otros elementos. Exige que se explique el total de los casos confirmados y o sospechosos, el número de muertes confirmadas, especificando comorbilidad, acciones de ANMAT previas y post-envenenamiento. Y el estado de habilitación y cantidad detallada de las inspecciones y sumarios realizados por ANMAT a la farmacéutica a partir del año 2020. Fueron confiscadas la mayoría de las ampollas, pero la justicia no descarta posibles nuevos envenenamientos. La discusión que se ha desatado a partir de los hechos gira en torno de buscar a los responsables, claramente. Recordemos que ANMAT fue desfinanciado fuertemente durante la famosa motosierra de la Libertad Avanza, pero este proceso de desmantelamiento del organismo comenzó durante la presidencia del PRO, hecho que tampoco fue revertido por el gobierno de Alberta Fernández. Más allá, para que se me corrió esto, más allá de la innegable historicidad de los últimos gobiernos, la Libertad Avanza continúa destacándose por reivindicar las políticas de desmantelamiento del Estado, privatización absoluta de los mercados e instituciones que garantizan, entre otros, el derecho a la salud y de la responsabilidad individual de cada ciudadano. Escuchemos, por favor, la barrabasada. Tenemos la barrabasada que dijo el nefasto Sturzenegger en una entrevista. Dale, Pablo, ponelo. La tenemos, si no la comentamos. Bueno, y solito. Entonces, pero pará. Pero después tenemos un tema bien polémico, que es el tema del fentanilo. Sí, eso es recontra polémico. Re polémico, ¿no? O sea, no solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente y hemos tenido prácticamente 70 muertos, sí, claro, incluyendo un bebé. Sí. Entonces, ¿y ahí qué pueden hacer? No, entonces, digo, esto es que te voy a decir es, tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No, digo, no me lo descontextualices nada. No, una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló, pero el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque este, el señor que tenía el laboratorio, este era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? Confías. Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a usar? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea. ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da una garantía que entonces, no la estaba cumpliendo. No la estaba cumpliendo. Y eso es como súper peligroso para la gente. Entonces, ¿y qué van a hacer con eso? Por eso te digo que cuando vos analizás el tema del Estado, tenés que, digamos, entender esto, ¿no? Digamos, los riesgos del Estado. Porque parece como que está asumido que el Estado no te cubre los riesgos, ¿no? A veces el Estado es el que te crea los riesgos, más allá que el que te crea. Bueno, acá Sturze, el riesgo es Sturze, hay que decirlo. O sea, es incrementó el riesgo y las probabilidades de que todos muramos más jóvenes. Este señor, entre otros responsables de la Libertad Avanza. Pero el nivel de impunidad es total. Un chabón que vivió del Estado todos, no sé, desde que nació, desde que era bebito. Y eso que es grandote, ¿eh? Y quiero aclarar lo de los termos. ¿Vieron que dicen lo del termo, no sé qué? Sí. Porque es larga, lamentablemente, la entrevista, porque hay gente que habla con esta gente y le da aire. Bueno, y explicaba que el ANMAT testeaba los termos, esos famosos de la marca que no puedo reproducir. ¿Lo Milagro? No. ¿Stanley? Esos. Oh. Y plantea en una parte de la entrevista como que la falla del ANMAT de esta cuestión con el fentanilo y demás cuestiones tiene que ver con que se dedicaban a testear termos y no drogas. Es como, señor. Ahí cada vez que me decís testear termos me imagino un grupo de fachos libertarios siendo testeados a ver cuál es el nivel de fascismo que maneja cada uno. Sí. El tema acá es que ellos ya habían arremetido con la ANMAT, no sé si se acuerdan, si no leyeron el RIGI, léanlo. Particularmente tiene un artículo dedicado a un poco suspenderle el nivel de tareas, porque técnicamente igual la ANMAT. Convengamos también que los parámetros para que el ser humano use las cosas no son parámetros de sanidad absoluta. sino todo lo contrario, que es, bueno, podés consumir todo márgenes. Esto que te va a hacer un poco mal, pero en cuentagotas en relación a la cantidad de tiempo que vos vas a consumir esta cosa, digamos. No sé, por ejemplo, acá en Argentina están rehabilitados. Yo tengo en casa un montón de cucharones, cositas, todo de este plástico que se deshace cuando lo comes y te lo estás consumiendo permanentemente. Y está aprobado por todo el mundo. Este gobierno lo que quiere hacer es sacar la ANMAT, obviamente, para seguir achicando el Estado y las partidas presupuestarias. Pero la realidad es que es absurdo pensar que si no hay un organismo que ordene y filtre qué cosas podrían o no podrían hacer, menos lo va a poder hacer un médico en un consultorio en el medio de, no sé, de la quiaca, ¿no? Es absurdo. Y aparte es ofensivo porque es como la persona que recurre a un tratamiento con las particularidades de la medicina, bueno, etcétera, no te vas a poner a pensar si la droga que a vos te están dando, pues, supuestamente para curarte o salvarte o tener una vida mejor o lo que sea que te estén dando, no te vas a poner a preguntarle, además de todo ese combo administrado en términos emocionales, en términos económicos, en términos un montón de cuestiones, si le vas a preguntar al médico qué riesgo hay y con qué farmacéutica que tenés que ir a comprar, como si uno aparte pudiese elegir, ¿no? No, ¿a qué pero farmacéutica comprar? Una cosa que si algo que no tenés que hacer es leer el prospecto. Sí, ¿eh? Bueno. Nunca lees el prospecto de nada porque no lo tomás. Bueno, pero y después no lo tomo. Con todo te vas a morir. ¿No? O sea, puede ser ese 0,01% de persona que va a morir por haber tomado ese medicamento. A mí igual yo hago lo de googlear, que no es recomendable. Pero no, mejor no, leer el prospecto. Pero lo hago para reírme, porque todo es cáncer de o algo. Te duele la cabeza, cáncer de cabeza. Te duele de la oreja, cáncer de oreja. Bueno. Te duele la garganta, cáncer de Milei. De todas maneras, bueno, esta cuestión del fentanilo todavía seguir, está abierta como la causa. No es como para menor. Si bien esto que mencionábamos, como ya venía siendo desfinanciado, pretender que saquen el organismo y que la gente pueda como hacerse cargo de problemas que tienen que ver con el mercado, con el consumo y con sectores que lucran con la salud de la gente, es un montón. Es mucho. Dijeron que nos estaban cuidando, pero no nos cuidaban. No, pero igual me gusta así porque que hemos sido engañados. Me gusta porque además ellos gobiernan hace 2 años, así tipo onda la ANMAT, ellos no la dirigen. Porque son, no sé, ellos de dónde salieron. No, porque ellos no son el Estado. Es preexistente, entonces no tiene nada que ver con ellos. Acá va a morir gente hasta que ellos se vayan de la gestión y nunca va a ser responsabilidad de ellos, porque como ellos no quieren el Estado. Es como rarísimo el pensamiento que tienen. Sí, pero es la política. Literal, una política de muerte nunca antes vista. Bien, ¿vamos a hablar de otra política de muerte? Dale, por favor, nos gusta. No es que nos riamos de que haya fallecido gente, claro, por las dudas, sino que las noticias se... No, bueno. Bueno, vamos a hablar de la querida provincia de Tucumán. Que no tenemos. Saludo para mi amiga Lorena. Saludo a los compañeros y compañeras tucumanos, tucumanas, tucumanes. Tucumanes. Tucumanes tiene amanes, al final no me gusta cómo suena, tucumanes. Tucumanes, bueno, tenés que decir entonces, tucumanes. Una cosplayer triple X será candidata a concejala de Milei en Tucumán. Eso se pone las caliente el consejo deliberante. Esta era la noticia que pediste. Sí. ¿Esta era? Sí, la tierra esta donde José Alperovich fue condenado como autor penalmente responsable por delitos de abuso sexual. Simple, reiterado en 3 oportunidades y donde Juan Mansur sigue siendo un gran opositor a la interrupción legal del embarazo y ocultador serial de la desnutrición infantil. En esa provincia, esta cosplayer había asegurado ser candidata por el gobierno de para el gobierno de Milei. Quiero saber el nombre igual, no lo googleé. Se le suma a esta realidad... ¿El nombre de ella? El nombre de ella. Ahí te viene, mirá. Ahí me viene. Se le suma a esta realidad de la dimensión 666, que es el del mal, en la que vivimos, Sofía con PH, me gusta esto. Sofía Butter. Es Vitar igual, quedó Vitar. Mal. Vitar. El corrector ahí me falló. Ajá. Bueno, Vitar. Sofía Vitar, creadora del contenido Triple X, afirmó que enviará un proyecto de ley, me estoy desmayando, para declarar al kirchnerismo como una organización terrorista. ¡Tarán! Yo no estoy impactada porque no leí esto. Menos mal que no lo leí. Pero bueno, después... Luego La Libertad Avanza sacó un comunicado desmintiendo la información. Le dijeron, chiquita, no, me desesperé. No spoilees. Era para sorpresa. Para mí eso fue porque la Lilian Lemoine le puso gritando en serio y dijo, acá la única cosplayer en este gobierno soy yo. Claro, a mí no me vengan con competencias. Vos, Chirusa pedorra. Norteña, te vas, hijo. Aparte Betada. Que vos haciendo triple X, no. Acá la única que va es la del anime, vieja. Bueno, hay, así las noticias en Tucumán. Tucumán tiene la milanesa y los cosplayers y bueno, después gente del mal que gobierna hace muchos años. Tiene ¿milanesa? Tres cositas. Sí, con papagrisas. Para mí. La milanesa más mejor del país está en Tucumán. Es un mito. Acuerdo con Pablo que está haciendo cosas por ahí, que no sabemos si era mejor, pero bueno, tienen fama de tener buenas milanesas los tucumanos. El sándwich de milanesa tucumano. Pero para mí algo que supera cualquier mito sobre Tucumán son los alfeñiques, disculpen. El otro día encontré una bolsita de alfeñiques tirada ahí en el aula de preceptores de una escuela y me robé uno, ¿saben? Mira. ¿Alfeñiques? No. ¿No? Esos caramelitos de miel de caña que tienen forma de nudito. Son raros el sabor que tienen. Es miel está de caña. Está poniendo cara de escucha. Sí, pero es medio es difícil intenso. De comer. Uh-huh. Es difícil de comer porque igual cuando están viejitos se ponen blanditos y se ponen como más tiernitos. Te veo una experiencia. No, acá Pablo... Sí, no. Aguante los alfeñiques, vieja. Viejitos. Aguante los alfeñiques. Sí, pero viejitos capaz después no tanto. Se ponen medio duros. O sea, cuando están nuevos. Ah, pero los probaste en todos sus estados. Claro, es yo que tengo ascendencia tucumana. Experiencia. Esto es real. Es verdad. No sabemos qué decir al respecto. Es verdad. Tengo familia en Tucumán. Me gusta que tengas tucumán. O sea, mis pasados eran tucumanos. Gen Tucumán. Bueno, no, es tucumano. Familia adoptiva. Adrastros. Adrastros. Astros. Sadrastros. Sí. Y toda la parentela asociada. Acá tira... Por cucaracha. Tira... No, eso es xenofobia. No. Eso es dicen xenofobia. Que los tucumanos son amigos del ajeno. Lo está diciendo acá el no operador. No digamos quién lo dijo. El operador está diciendo, solo vamos a decirlo, porque no somos nosotras. Bueno, en otro orden de noticias bizarras. ¿Bizarras? Bizarras como esta. Que no son tan bizarras porque esta gente después nos termina gobernando. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados. Pues. Igual te digo, prefiero la cosplayer triple X que al Perovich. Estamos de acuerdo, ¿no? Digo, la cosplayer no sé, todavía no violó a nadie. ¿Cómo se llama esta que fue en Santa Fe que no era yo cosplayer, no sé pero era triple X por lo bajo? No vamos a criticar a la gente de triple X, no, pero ¿cómo sí se me llama? Preocupa. Por eso, la por de eso. Santa Fe. Prefiero no una sé. Cosplayer. Pañuelo celeste. Sí, ya sé quién decís, no me acuerdo el nombre. La Granata. Amalia Granata, claro, decís. Prefiero Amalia la Ingrata. Muy buenos stickers, ¿no? De Amalia. Prefiero Amalia Granata y después te termina metiendo un proyecto de ley para declararte terrorista. Bueno, pero si la figura de terrorismo la metió el kirchnerismo, querido. Oh. ¿Qué me está diciendo? Para pero un poco. Estoy diciendo, sí. Esto colaboran. Pero digo, por eso, pero por lo menos en el marco de lo legal matan gente zurda, digamos, hay una coherencia. ¿Entendés? Ya después, me perdí. No, claro, esto sí. Digo, tanto la libertad avanza. No grabes este programa hoy. Nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. Vamos a... Solo voy a decir esto porque lo iba a decir, me quisieron mutear y no me van a callar. Lo dejamos solo voy a decir que... Las leyes de mierda que tenemos las aprobó el peronismo, chiquis. Pero hagámonos si acá cargo. Nadie es peronista. Pero si no, pues yo sé todo. Sí. Pero no es decirte peronista, no es un ataque tampoco. Bueno. Ah, ¿no? No. Depende vamos a contexto. Escuchar un audio sí en podemos, este momento. Sí podemos. ¿Lo tenemos ahí? A ver. A ver. Te cuento, Michelle. Michelle. Yo soy una cirujana, una mujer normal. Pero tengo determinados códigos de estética, visual... y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina. Bárbaro. Y ahora vamos a escuchar el otro. Es fuerte. A ver, ¿y cómo te pensás vos que roban en los barrios cerrados? Amo. Metiendo infiltrados. ¿Qué? Metiendo gente adentro. A estas alturas, esta gente ya tiene los planos de nuestras casas. ¿Saben dónde están las cámaras? Las alarmas, las armas. Las armas. Pues claro, Michela, no sabíamos que... Yo no sabía que necesitaba esta noticia, pero fue como... Esto es muy lindo que esté pasando. Porque, ¿qué pasó? Se estrenó hace un par de semanas la serie Viudas Negras, Putas y Chorras, que es la nueva serie de Malena Pichot, que satiriza bastante la vida de la gente que vive en los countries. Sí. ¿La vieron? La vi. No, la vi. Creo, no. Con orgullo puedo decir, es una de las pocas veces que me preguntan, ¿la viste? Sí. Muy bien, te felicito. Gracias. Seguí por ahí. Nos vemos la próxima. Bárbaro, listo. Cerramos la nota acá. ¿Dónde, porque... qué? ¿Dónde la veo yo? Mirala, está... ¿Está en Prime? Está en Max, creo. Yo no, tengo Magis, que es una plataforma que chorea todo de todas las demás plataformas. Había dicho que había caído Magis. Y te chorea... No, te chorea todo... O sea, te chorean los datos a vos, pero como eso lo hacen todas las plataformas, a mí no me enoja. Así que te bajas Magis y ahí ves todos los contenidos de todas las plataformas. Y si tenés alguna plataforma paga, capaz que la podés ver ahí. Me la habían recomendado. Yo la vi en Max. Mírala y en este momento la vamos a spoilear. Si te molesta el spoiler, seguí con el teléfono en la mano y hablamos igual de esto. Ya spoileamos esa frase, la de ¿saben dónde están las cámaras? Las alarmas. La verdad que lo que me convocó fueron los dibujos de Latini, la cartoon marica, que hizo una tirita, la vieron, de justo esa escena en la que están las tres chetas en el country con las uñas así de largas, que se dan cuenta que la de la manicura les chorea. Que es Malena Pichot la que hace la manicura. Y ahí es que hacen esa escena. Y es ahí fui a ver Viudas Negras y la verdad hacía mucho que no me gustaba algo, alguna producción local. Ahí divierte. Tampoco que bueno. La rubia aprueba. El público aprueba, la única out soy yo. Bueno, ya sabes qué hacer mañana. No nos podemos juntar más con vos. Me habían recomendado esa cosa para ver películas, la serie y todo, pero bueno, estoy... Ya sabes. Además, está la Callejón, que está muy bien la Callejón actuando. ¿Cuál es la Callejón? Medio zorra, medio mala. La capanga, digamos. Sí. Sí, sí, la zorra que no le importa nada. La más mala, dice Rubí. Mala, mala, ¿no? Ella siempre hace mala. La mala travesti, ¿o no? Mala travesti. Ella siempre hace de mala. Ella, más o menos. Ni idea, no le tengo la carrera. Siempre ha hecho más de trola más que de mala, me da la sensación. Las dos cosas. Bueno, si la cuestión acá es que parece que la gente de Nordelta, la gente de los countries, se siente mal. Se angustia porque es la primera vez que se ven ridiculizados o vivo. Porque siempre, ¿viste cómo se llama esta serie de policías? Que anda, no es una División serie. Palermo. No es una serie. Es como un vivo de la policía yendo a los barrios populares. Policías en acción. Claro, como eso sí. De eso sí se ríen, se cagan de la risa, pero cuando nos reímos un poquito de ellos, no les gusta mucho. Solo voy a decir que me parece que faltó el detalle del cobayo o el capibara, como quieran llamarlo, ahí como dando vueltas una merodeadita por ahí. Y bueno, pero tiene que venir la temporada 2. O yo me perdí el último capítulo o terminó muy abierto todo. ¿Ya terminó? Dos temporadas, dicen acá, que va a venir. Acá la productora ejecutiva del programa dice que va a haber otra serie más. Otra temporada. ¿Cuántos capítulos son? A ver si los vi todos. Creo que seis. ¿Seis? ¿Ocho? ¡Ay, chiques! ¿Qué? Creo que vi cinco o seis. Ah, por con razón te quedó todo muy abierto, claro, ¿no? Claro. Termina. Bueno, hermoso. Dígame algo para que me entusiasme, así, no sé. Está buena, anda a verla. Te acabamos de citar dos momentos icónicos de los últimos dos años. Pero ya me dijiste que no había carpinchos. Pero aparecen en la segunda temporada. En la que Poppy quiere ver. Cuando termine la primera. Bueno, la voy a ver, véanla. Vamos con un tema, así. Un temita, ¿cuál? ¿De quién va a ser? De Tribade. Resiste, bebé. Este era para después de la noticia de Olga, pero bueno, quedó desordenado. Bueno, problemas te tengo. Quejes. Bueno, dale, mandale. Azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millos, ni sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener, memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compra la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía. Al sol de tu gran patrón, si no bailas al sol.

ayudan un montón. Son las verdaderas para eso. Tienen sí, mucho para dinero. Llegar a esas uñas necesitas mucho dinero, sí. Si te pones a pensar. Claro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas niñas van ahí adentro? Hemos visto. Todo testeado por Amat. Esta es Amat. No, Amat. Bueno. Che, qué maldad. ¿Qué maldad tenemos adentro? Todo porque... ¿Qué maldad tenemos adentro? Es como una energía que nos corroe todo el tiempo. Siempre queremos ser buenas, pero no nos deja. La gente no nos deja. O sea, no, como que todo el tiempo nos provoca no para que nosotros nos venguemos de todo. Nacidas para que nos ser hacen. Buenas, obligadas a venganza. Exactamente. No quiero ser psicólogo, quiero venganza. Somos venganceres. Así que le estuvimos consultando a la gente, si vos pudieras... Ay, no. Vengarte de alguien que te hizo daño. Mal. Daño. No necesariamente, no sé si necesariamente tiene que ser ese trauma de tu vida. No sé. Pero que te haya dejado con, ¿cómo se dice? La leche en el ojo. O las lagañas en el ojo. No, las lagañas no. Lávense la cara a la mañana, chiquis, por favor. Dejen de salir sin lavarse la carita. No. Bueno, eso, si te pudieras vengar de alguien que te generó daño y que dijiste, me revengaría, pero no lo voy a hacer porque voy a ir en cana o voy a quedar para el orto o lo que sea que okay, pienses. Yo no me estoy pudiendo vengar porque mi hijo me ve y no le quiero enseñar la venganza. Bueno, ¿ves? Ahí hay, pero hay en cualquier algunos momento, criterios. ¿Te querrías vengar de él? Un poco me estoy... No, de mi hijo. Por haber nacido. Me quiero vengar por mi hijo por haber nacido. Echaba la culpa al pibe. Pregunta. ¿Sería amorosa? La que vos quieras. La que cada uno quiera. Venga, tía, puede ser de un... ¿El daño, decís? ¿Yo? Sí, el daño. ¿Amoroso? El que vos quieras. ¿De qué hablamos? ¿De que le quieras vengar? Miren, yo puedo romper el hielo. No. Sí. Pará, vamos a contar. Dale. Vamos a contar las respuestas y después volvemos. Dale. ¿Quieren? Sí. Primera respuesta. Pensé que ibas a hacer el contexto. Alguien teórico. Tiene la idea de poder matar a Milei. Claramente la idea es no tener consecuencias al respecto, ¿no? La idea es vengarse de alguien y que no te pase absolutamente nada. Sí. Otras, cortar vergas. Otra, la ley del hielo. Esta es una pregunta que yo no la entendí, así que no voy a andar. Después hay otras. La ley de hielo sería una venganza. Claro. Tipo, ¿cuál es? ¿Viste la ley el de hielo? Claro, la ley de hielo es cuando no te dejan de hablar, te ignoran, te miran y hacen de cuenta que no existís. Bueno, la mejor venganza, entonces, díganlo. Como... ¿La mejor venganza? La mejor. No sé si es la mejor, pero es una muy buena. Yo estoy de acuerdo. Pablo desempata. No. Pero además es la más democrática. Es la más sensata. Otra. Es la más sensata. Secuestraría a mi abusador y lo torturaría mucho hasta que muera de sufrimiento. Me gusta. Fuerte, me gusta. Fuerte. Hay que bancársela esa. Me quedaría con su auto, cambia rotundamente la venganza acá, me quedaría con su auto y después lo cambiaría por otro. ¿Por otro qué? Como hizo ella. Le mearía la puerta todos los días, quizás hasta le haría caca, otra, dice. Me gusta. Otra persona. Otra persona dice, le robaría todos los cuadernos y sus agendas y las leería. Y las quemaría después. ¿Pero la venganza? Otra. La venganza ¿esa es la venganza? Robarle los cuadernos. Y leerlos. Leerlos y quemarlos. ¿Pero qué puede decir en esos cuadernos? Ah. No sé. Sus diarios, sus poesías. Pero eso es su memoria. ¿Un hombre o no, no dice. No, esa fue una lesbiana, hay que decirlo. No. Bien, obvio. Hay ¿por un qué? Libro, un libro. Un claro. Libro. Con los cuadernos de las lesbianas. Sí, un libro. Un manual, un atlas. Un atlas de lesbianas. Atlas. Aparte la gente que le gusta escribir y acumula cuadernos. Espero que no me lo hagan a mí porque yo tengo un montón de cuadernos y agendas guardadas. Pero sabes que las memorias el libro gorda y petete. Mal. ¿Los cuadernos de Poppy? Los cuadernos de Poppy. Que no me los roben y los quemen porque me agarra la sed de venganza y esto se vuelve un círculo vicioso. Peor sería que te los roben y te los publiquen. Sí. No, ahí ya. Con fotos. Con fotos. Bueno, sí, ahí no hay problema. Jugadas. Acaba otra. Dice, pequeñas vengancitas molestas como, por ejemplo, ponerle chicle en la cerradura. Mocos en el picaporte y bombitas de olor. O sea, es bastante... Es chiquilina. Esa es más chiquilina, es chiquilina ¿o no? Es chiquilina. Esa fui yo. Bueno, acá está de nuevo la de la ley del hielo, que es esto de no hablar y ignorar absolutamente a la otra persona. ¿Se repitió? Lo leemos. Orgulloso. No. Ah. Y hay otra que respondió otro, que dice, lo haría sin dudarlo. pero no sabemos qué haría porque no lo, no lo enunció. Sí. Te podemos ayudar. Cosas malvadas. Pasa tu Instagram. Podemos tirarte ideas. Sí, sí, sí, sí. La próxima cajita es contanos de qué, qué te hicieron y te respondemos cómo te vengarías. Según la solución. Te damos la solución. Yo necesito asesoramiento de toda esta gente que ha planificado venganzas. ¿No están dando algo acá? Ahí. Hola. ¿Están ahí? Ahí está. Bueno, ahora. Esta es la venganza del universo callándome, sí. ¿No? Sí, un poco sí. Habré hablado de más. Habrás pensado muchas maldades, tal vez eso sea. La verdad es que me cuesta cuántica. Me cuesta un poco pensar maldades. No se notó, te diría. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Te vamos a creer solo por hoy. Promo. Bien, créanme, en total nadie tiene acceso a las cajitas de respuestas más que nosotros. No te pelees con Chana. Sabemos dónde viven. Bueno, sabemos dónde vivo yo y tengo un problema con un vecino. Tengo chicle en la cerradura. Para con mi vecino tiene chicle en la cerradura. Y la verdad, si yo hay algo que he aprendido de mi sugar, es que ella siempre me dijo... No odies. La energía que pones en odiar, ponela en algo que te haga sentir mejor. Y hay algo que lo he practicado, eso lo he practicado, pero este señor, Domingo, se llama, no vamos a dar el apellido, un viejo yuta retirado que la tiene contra mí porque, bueno, el mito del barrio dice que él quería comprar mi casa cuando estaba en venta. Y mi mamá lo primerió y compró la casa esa donde yo vivo. Yo pensé que te daba por puta nomás. Qué aburrida el señor. No sabemos, igual, eso es el mito del barrio, estoy hablando. Ok. Y lo que hace él compulsivamente es cortar mis plantas. Se sube a la medianera, se sube al techo y todo lo que puede llegar con su tijera, con su serrucho, con su podador. Bueno, ya él no porque está muy viejo y rancio. Y ahora contrata gente. Peor, y me rompe los árboles, me rompe el cactus. La última vez que rompió el cactus se cayó. Un cactus de 3, 4 metros de alto y cayó, me quedó todo el patio lleno. Entonces es una persona que a mí me inspira a vengarme por lo sostenido de su daño contra uh-huh. mis plantas principalmente. Entonces me hace enojar mucho. La otra vez podó mi árbol, el árbol de la vereda, que no es mi árbol, es el árbol de la vereda. Y podó solo la mitad que da sobre su vereda. Una ridiculez. Lo podaron para el orto encima. ¿Y qué hace ahora el señor? Estaciona el auto, claramente, abajo del árbol. ¿No? Bueno, porque quiere sombra. Tiene que aprovechar la sombrita. Me di cuenta, ahora esto va increyendo. Me di cuenta la otra vez, ahora cambió el auto, entonces yo no reconocía que era su auto, pero había un auto que estacionaba con sus ruedas arriba del pastito de mi vereda. Uh-huh. Y yo decía, ¿quién es? Le voy a dejar un cartel. No le dejé el cartel porque llegó un día y estaba el viejo bajando del auto. ¿Por qué viejo en ese tono despectivo? No, el viejo para no decir su nombre. Es un viejo, claro. Se llama Domingo. Domingo. Bueno, y estaba imaginante. Domingo. Ay, Dios, cuando quieren son correctas, ¿viste? Cuando hablo yo, no, todo hay que ser ético, moral y estético. Hasta para venganza. Estético superior. Eso tengo la venganza. Para el cactus vecino. Cortado. Ya murió el cactus. Se lo podía clavar con los pinches en su cabeza. En la cara. Yo iba a decir bueno. La goma de los del auto, pero de acá. Pensé comprar Miguelito. En su cara o en su cabeza, seguro. Y lo que pasa es que está difícil agarrarlo al viejo. Domingo, perdón. Domingo tiene poder. Sí, Domingo tiene poder. Imagínate, es yuta y tranza retirado. Qué miedo. Ya, igual el poder ahí es porque es tranza, porque es yuta. Para mí porque retirado. Es yuta. Retirado, está retirado. Bueno, podemos decir. Dale. ¿Todavía tengo otra anécdota? No. A ver. Porque ahora resulta que el auto le pierde aceite, por eso lo estaba estacionando arriba de mi pasto. El otro día, cuando llegué y lo vi, le dije: no pongas las ruedas arriba del pasto. Digo, vos me hiciste mierda el árbol y ahora querés seguir estacionando el auto bajo el árbol. No. ¿Por qué te pones así? Me dice, ¿por qué te enojas? Te vas a quedar soltero. Te voy a regalar un árbol, me dice. Te voy a regalar un árbol, tirada. No me regales nada. No, solo tu muerte. Domingo cuando... es de la vieja camada de varones que piensa que puede hacer lo que se le canta al orto. Solo con un regalo. Totalmente. Sí. Totalmente. No entiende dónde queda ni la línea municipal ni la medianera. Para él es todo su propiedad. Claro, bueno. Y ahora que empezó a estacionar el auto sobre su vereda, me di cuenta que le pierde aceite y por y eso encima. No quería. Claro. Y ahí, así que, no sé, encendedor. Miguelitos. ¿Se siguen vendiendo Miguelitos en la ferretería? Sí, si no yo te hago, mi sí. Tranqui. Háceme. Te los hago, te los regalo. Por favor, porque los voy a poner en la tierra de la vereda. Uh-huh. Así si pone el auto en la vereda, pum. Pincha. Pero bien clavados. Sí. Sí, para no. Él también. Pensé acuchillarle las cubiertas también, directamente. Pero yo lo he hecho, En la puerta de una comisaría, una vez me peleé con gente que me hizo una denuncia. Terminamos en la comisaría segunda de La Plata. Y cuando la de domingo. Yo declaré, ellos quedaron declarando y cuando salí vi su auto y yo tenía una faca. Saqué mi faca, se la clavé en su rueda y le pinché sus dos ruedas. A lo que hermoso. Yo vine. Sí. Me encanta. Eso es una buena venganza. Una vez se vengaron de mí sin que yo haya hecho nada, absolutamente. Ay, dale, dale. Ay, yo no hice nada, era Karina Jelinek. Lo juro, yo no he hecho nada. Dejé tres bicicletas atadas en un pilar de luz. Sí. Y sé que se las quisieron robar y no pudieron. Entonces se enojaron y nos pincharon las tres bicis. Tipo, las tres bicis navajeadas. Un guanaco maldito. Pero bueno, todo esto vamos a decir que hay cinco formas catalogadas en las que uno puede llegar a ejecutar su venganza. Y están como pensadas más en términos de tomo personalidad. Nota. Tomo nota. Hay personalidades que efectivamente cometen la venganza, pero de manera calculada, reflexiva y estratégica, planificando al 100 cada detalle para no tener imprevistos. Yo quiero hacer eso. ¿Vos sos ese team? Quiero hacer eso, sí. ¿Vos? No. Debo las opciones no sé y después si voy a cada poder cuál es. Concretarlo, pero lo estoy coincido planificando. Coincido que sería la mejor opción. Sería la ideal. Después, al menos por ahora. Hay otro aspecto que tiene que ver más con la conciencia y el control en la venganza. Disciplinada de organización y fiabilidad. ¿Qué? Es ¿cómo? Una venganza premeditada. Como dudan. Es como la otra. Dudan no. Si llevarla adelante. Ah, esa soy yo. Por temor a recibir respuestas en sus acciones. Cagona, claro, cagona. Controlan cagona, sus impulsos sí. Y tienden a reprimirse. O tal vez buscan una forma más constructiva de resolver una provocación. La dejamos afuera. Vos sos de armas tomadas. No sí, armas tomadas. Esa cagona. Extraversión y expresión social de la venganza. Ese es un aspecto que uno piensa cuando va a vengarse. Es como y un dice, escrache. No, es como lo que pensás cuando te vas a vengar. O sea, son como las cosas que vos decís, bueno, esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Qué efecto va a tener sobre mí? No lo haces, no lo haces. Claro. No lo haces en ese caso. Esto, por ejemplo, es cuando sos una persona muy extrovertida y tenés así como muchas redes sociales. Redes sociales no me refiero a las redes virtuales. Redes vinculares. Sino a las redes vinculares. Y tenés muchas personalidades. Sos una persona mucho más abierta y tendés más a socializar. Y en ese caso, con tal de sostener tu estatus en la comunidad, sos capaz de todo. O sea, sos capaz de vengar de todo siempre y cuando tu estatus se sostenga no, y no salga... Me gusta. No salga como manchado. Me gusta. Porque puedes machar entre ellas, no que tenés que ser una. Y tenés el respeto de todas tus amigas. Claro, eso iba a decir. Y mantenés tu... Si tu perfil social es de Soraya Montenegro, y vas a ser la mejor venganza. Está bien, me parece bueno. Uh-huh. ¿Ese es tu perfil? No. El mío. Rocío Soraya. Ojalá. Payero Montenegro. Ay, ¿qué se hace? Sí. Si te he visto. Sí. Después hay otra que es como la amabilidad, que es un rasgo más asociado a una personalidad compasiva, cooperativa y a la voluntad de mantener relaciones armoniosas. Esta es la típica la persona ahí? Negadora. Claro. Qué aburrido. Las personas con un alto nivel de amabilidad suelen ser menos propensas a la venganza, prefiriendo perdonar y buscar soluciones amistosas a los conflictos. Su empatía innata les impulsa a comprender las motivaciones de los demás, lo que puede reducir el deseo de venganza. Que no quiere decir que no lo tengas. Puede ser yo también, ¿eh? Puedo ser yo. Poppy es todo de... Vos depende de qué momento, pero ¿no? Pará, depende con quién. Sí. Claro, bueno, que depende. Para mí que depende más con quién. Es depende claro. con quién. Depende con quién. No es lo mismo cómo pero me voy a vengar con Chana que con Domingo. Sí, claro. Sí. Exactamente. Sí, comprendo. Esto es una persona de Sagitario. Vieron sí. que niegan el conflicto. Sí, también sí. está esa gente. Igual sí. Sagitario. Re venga a ti. ¿Sí? ¿Cuál es Sagitario? Ni tanto. El del Centauro. Yo lo que voy a decir es noviembre. Noviembre. Noviembre. La primera mitad. No, noviembre. Fines es, de octubre. Fin de octubre, principio Escorpio, de noviembre. Escorpio. Diciembre. Es. Noviembre, Escorpio. Bueno, astrología bueno. y descontrol. Sigamos porque. A mí me parece que, esta, próximo programa. Que esta te da la tecla, ¿eh? ¿A esta. Mí? A ver. A ver la última. Neurosis e intensidad emocional en la venganza. Esa va por yo. Todas, ¿eh? Neuroticismo. Se caracteriza por una tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad, la ira y la depresión. ¡Qué negativo! Las personas con un alto nivel de neurotismo son a menudo más sensibles a las ofensas y más propensas a sentir el deseo intenso de venganza. Su propensión a rumiar sobre las injusticias pasadas puede amplificar su necesidad de revancha, impidiéndoles encontrar una satisfacción duradera. Esta es grave porque así cuando te agarra el ataque de ira y no lo controlas... Puede ser del otro lado, puede morir alguien. Eso, sí. eso es una. Después... Y podés morir vos misma por dentro. De odio. Y morís vos por... Ya ahí el lado hippie. Muerte por odio. Murió por odio. Y después, claro, la ansiedad te lleva a ejecutar mal las venganzas. Sí. Ese es el problema. Claro. Para yo mí. No adhiero. Yo soy más el team hacer. De la primera. Que una es tipo, me si me voy a vengar, voy a calcular todo. Y se me quemó el arroz por vengarme. Yo tercera ¿cuál era? Tercera o nada. La tercera era la de la persona que tiene más un perfil social. Esa. Que esa se va a vengar. Esa le gusta. Esa sos yo. Vos. Sí, soy yo. Sos de Libra vos, ¿de qué sos? Sí, de Libra, el de mejor signo mirá de vos. Arriba. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo pero es? Hay que mantener una imagen y la venganza también. Yo, a mí me pasa con la venganza que hago esto, como te lo cubro todo minuciosamente, esto no va a fallar, esto va a doler para siempre, es sumamente equitativo, pero ya en un momento me aburro, como, ay, no, medio paja, listo, chao. Ya está. Pasa que vengarse... No puedo ejecutarte. A mí me aburrí de venganza. Pero chiquis, imagínense que hay gente, por ejemplo, hay gente que se levanta al mejor amigo de su pareja o expareja. Hay gente que... Pero eso no es eso a propósito. Es venganza. Eso es venganza. No, eso es venganza. Chiqui, o puede ser no. amor. Ay. ¿Ah? Pero no. de la otro lado después es venganza. Esto empezó por venganza, después fue amor. Pero no, esto no, es venganza. Sí. Venganza. Venganza. No sé, venganza. Yo particularmente siento que tengo la venganza pendiente porque más que un buen garzo en la puerta, en el auto también se lo escupí. Digo, lo escupo casi todos los días, pero siento que tengo pendiente la venganza. Y yo tengo muchos moquitos. Muchos moquitos. Siempre ando escupiendo y bueno, justo sí. cuando paso por ahí, está. Tremendo. Tengo unas fantasías de tirarle como removedor. Te podemos ayudar, Popi. Sí, estoy buscando ayuda. Estoy buscando ayuda. Hoy necesito... Rubí vino solidaria. Sí, sí. ¿Es ahora la venganza? Después de que terminamos la radio. En mi cuadra no hay cámaras. La venganza no. ahora. Mirá qué buen pie que dio, porque ahora, después de la radio, vamos a pasar a la agenda. Chivo, chivo. Vamos a vengarnos. Chivo. Vamos con el chivo. Vamos con los chivos. Vamos con el chivo. No, ahora después de la radio nos vamos para la Marimaquia. Sí. Marimacha, hoy hay poesía desviada. Es como la segunda edición del año, pero es como la séptima, la octava. Estamos como con los capítulos de Viudas Negras, ¿no? No sabemos no, más o menos cuántos son. La cuarta, ¿no es? No, si el año pasado hubo como cinco acá. No, pero me refiero al cuarto año. No, ¿es el segundo o el tercer pero año? Ella, a ver, no alguien. Chiques, ¿el Poesía Desviadas es el tercer año este? Creo el que tercero, sí, ¿no? Tercero, sí, sí, porque hubo anteriores acá. Y sí. Y es la segunda edición en Marimacha, la no segunda edición de este año. Si no es el tercero, es el segundo. Bueno, año. Va, ¿sí? Vamos. El tercero, el tercero. Y no, y tengo preguntamos. Un 90% de certezas de que Poesía Desviada arrancó en abril, mayo del año pasado, 2024. Tuvo cinco ediciones acá en La Olga y va por la segunda en Marimacha. En bueno, vivo. Tuvo una edición en Marimacha igual el año pasado también. Sí. Sí, sí, tuvo. Sí, sí, sí, sí. Nosotros fuimos. Yo no. En ¿qué vivo. Año? ¿Fue este año? No, no, el año pasado. Ahora vamos a ir a Marimacha y vamos a corroborar todo con el próximo, equipo de Desviada. Bueno, programa pues de aquí hoy, nos vamos allí. De aquí sí. nos vamos allí. Hoy mismísimo va a estar su cancelado invitada a leer en público por primera vez, que soy yo. Voy a compartir algunos unas construcciones poéticas. No sé si me animo a llamar que tengo poemas o poesías, la verdad. Construcciones poéticas. Me gusta. Bueno. Y como diría Steffi, polisémicas, ¿sí? Desde diferentes lenguajes van a encontrar unas construcciones poéticas visuales, collages, desde las 8 y con entrada a colaboración consciente. Sean conscientes porque vienen flaqueando un poco. Para la colaboración. ¿Sería para? Para la gente que organiza. Para los artistas y la gente que organiza. Bien, para vos. Para claro, por eso tanta conciencia. Por eso decía, mucha conciencia, mucha. Desfila verdad. Tengo, el alias va a estar ahí disponible. Alias.popivenganza. Poppy quiere venganza. Poppy.quiere.venganza. ¿Qué? ¿Y el viernes qué pasa? ¿Me el pongo viernes? Ansiosa. El viernes vienen la Luchi y la Ferni de Gildenfeld. No sé cómo se dice. Disculpen, Ferni y Luchi, pero Gildenfeld. Pónganle. Ópera queer desembarca en el Teatro Ópera. Mañana viernes 15 a las 9 de la noche, ahí en 4:51 y 53. Tengo un enlace, si quieren, para 2x1. No es público, pero bueno, ya lo acabo de publicar acá en el programa. Solo hermanas, para conocidos. Claro, por eso tienen que tener mi WhatsApp para poder pedírmelo. Epa. Obvio, opa. Obvio. No, mi WhatsApp es 221... 2025-275. No se levanta, no, Poppy. Para. Ya lo dijimos muchas 0800, veces. 0800 Poppy. Quiere venganza. 2020. Quiere venganza. Manda Poppy al 2020. Ah. Bueno, van a presentar su espectáculo lírico disidente. ¿Dónde es? En el Teatro Ópera. 4, 51 y 53. Bárbaro. Este espectáculo ya viene cosechando premios, entre ellos el premio Estrella de Mar. Y están acompañadas de la concertista de piano Jazmín Tiscornia. Y nos proponen un recorrido musical innovador, no sé si estuvieron escuchando algo, que este recorrido nos invita a visibilizar las disidencias desde una perspectiva histórica sobre las expresiones artísticas de todos los tiempos. ¿Y? Nada, no, que vamos a ir a verlo. Vamos, mañana. Tengo dos por uno. Y a ver, tengo el 2x1. Y el sábado tenemos... Sabaduki. A la Olga. Teatro para todos. No, para todis. Conta, Rocío, ¿qué hay? No veo. El grupo La Resistencia Teatro nos trae una aventura para devolverle los colores al mundo. Qué lindo. Este sábado 16 de agosto a las 17, en el escenario de Olga Vázquez, se llena de magia con colores en conflictos. En un mundo donde el señor Gris quiere eliminar todos los colores, una niña multicolor aparece para traer una nueva alegría a la vida. Esto ya sucedió, me gusta porque no lo pude ver, lo puedo ver ahora. La entrada sale $2,000. Esta obra de teatro, en serio, ya se presentó y quise ir a verla y fracasé olímpicamente, pero tengo una nueva oportunidad. Bien. Y también el sábado. ¿Qué? Arte y Rosca vi este sábado 16 de agosto. Vi más. Bismarck ese juego, sí. Qué feo Bismarck, chiquis. Bismarck. Bueno, el 16 de agosto nos encontramos en Marimacha Club para compartir una noche bien nuestra de encuentros, expresiones y activismo. Bismarck de 20 a 22 horas. Breve. Conversatorio abierto, muy puntuales además, ¿eh? Sí. Abierto sobre activismos bisexuales y plurisexuales en Argentina. Nos escuchamos, compartimos y pensamos juntos. Juntos. Y acá tenemos una para la semana que viene. La dejamos para la semana que viene. Y pero lo que pasa es que las preventas se terminan este domingo. Bueno, entonces, a ver, contame rápido. Rápido. Se vienen los 15 años de Cósmico Galería el próximo 23 de agosto. Así que si quieren sacar sus preventas hasta este domingo, consiguen a 10.000p. Después no sabemos bien cuánto va a salir, pero va a haber música en vivo. Les recientemente reseñades en Cancelades y Visa Pareo van a estar sonando. Ay. En el Galpón de las Artes. Así que... entre otros, ¿no? DJ, performance, todas esas cosas maricotas que nos gustan tanto. Saquen las preventas y vayan. Y preparen su dress code quinceañera para bailar el vals. Bueno, Vamos. Nos porque vamos, se viene otro fin del mundo. Sigan acá en Radio Nauta. Nos besos. Vemos la semana que viene. Besitos. Ella ya me olvidó.